Signo lunar o ascendente Virgo. Cuando tu regente Mercurio se encuentra retrógrado, imagino que te encuentras entre varias tesituras, y más si lo hace en Géminis con eclipses de por medio. Tranquilo, porque en los días que tienes por delante ya verás cómo algo te vas a ir aclarando. El eclipse de Sol en Géminis, 10 de junio, viene con luna nueva, evidentemente, y todo se va a dar en la zona de la profesión, estatus, imagen pública y eso que te gusta tanto, y es alcanzar metas y objetivos que te den éxito. Pues bien, ahí es donde estás revaluando con Mercurio y aquí es donde comienza un ciclo nuevo y a lo grande, donde lo que tocará es aprender con nuevas conductas y nuevos retos. En trígono a esta luna nueva está Saturno reevaluando tu calidad de vida, es decir, rutinas y responsabilidades, horarios, organización de tu vida en general y, cómo no, la salud. Las dudas a todo este entramado, a toda esta luna nueva, este trígono con Saturno, vienen por las neblinas neptunianas que te hacen dudar a la hora de relacionarte y llegar a acuerdos con pareja y socio. Durante el fin de semana, del 11 al 13 de junio, comienza la movida en serio. Por un lado, la luna transitará por Cáncer y con efecto de nueva. Allí se unirá a Venus. Esto trata de enfocar de otra manera tus ideales de futuro. Y ahí tienen mucho que ver tus grupos, amistades, proyectos, profesionales en equipo. Y si hablamos de sentimientos, relaciones donde la libertad no falte. Así que primer paso para empezar a fomentar tus deseos en este ámbito. El día 11 de junio Marte entra en Leo y esto supone que si te he dicho antes que hay nuevos ideales de futuro, pues entonces hay que accionar en esas situaciones que hay que finalizar. Nueva fuerza que no pondrás en marcha hasta el 14 y 15, que te darás cuenta de muchas cosas, porque con el efecto eclipse y tu regente Mercurio dormido, durante el fin de semana no podrás ver todavía. Entre otras cosas, porque se activará la segunda tensión de Urano y Saturno. ¿Qué ocurría en tu vida a finales de enero y principios de febrero? Porque ahora vuelve esta segunda tensión, pero esta vez con Urano junto a Ceres y Saturno retrógrado. Urano y Ceres traerán algún factor sorpresa que te llevará a empezar a producir de otra manera en esos asuntos que puedas manejar en el extranjero, publicaciones, promociones, viajes, asuntos legales y algo importante, cómo evolucionabas hasta ahora en la vida. Otra caída que trae otro empujón a esa nueva filosofía de vida que estás dando y que, por tanto, tornará a esa reevaluación que estás haciendo con Saturno y que, te recuerdo, se está haciendo en tu vida laboral, horario, salud y, en definitiva, calidad de vida. En plena tensión llegará la luna a Leo y se unirá a Marte durante el lunes y martes, 14 y 15 de junio. Y aquí es donde empezarás a aceptar realidades de los autoengaños, ojo, o de los engaños que se han producido en la zona de parejas, socios, que te he comentado antes que por eso tenías ahí tus dudas. Y entonces, con todo esto es como que vas a empezar a vislumbrar lo que ya no se sostiene. Date tiempo, ¿vale? Marte va a estar muchas semanas a tu espalda y Mercurio está a punto de despertar. Con que comiences a ver venir es suficiente para empezar a prevenir. La luna llegará a tu retorno lunar el 16 de junio y a fase cuarto creciente el 18. Así que la luna va a estar ahí, en Virgo, contigo. Luna estupenda porque es la que viene a ponerte las pilas y a poner encima de la mesa tu rol. ¡Ojo! Tu nuevo rol. Y sobre todo en el ámbito de amistades, proyectos en equipo y que en definitiva son los que estás forjando para el futuro. Esta luna viene a darte un buen empuje a ti mismo y que además beneficiará a esos replanteamientos que estás haciendo en torno a profesión y estatus y también en tu vida sentimental a la hora de enfocar relaciones de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Te digo lo mismo que a todos, Virgo. Junio viene a resolver y para ello hay que mantenerse lo más calmados posible. Así que, a por ello.